es un informe de FM Roqueteres 91.9 para LU32, un radio Coronel Olavarría. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Y bueno, como noticia ya en lo que va cerrando este año 2011 aquí en la ciudad de Roque Pérez, en el día de ayer se llevó a cabo la firma de un importante convenio, tuvo la presencia de gente general de la provincia de Buenos Aires, como así también, que tiene que ver precisamente con el desagüe, ¿no es cierto?, de la ciudad de Roque Pérez, ya que se está trabajando en una forma muy consciente y muy importante con respecto a ese tema. Nosotros tenemos, bueno, una geografía bastante, digamos, importante y con una falta de adecuación también importante. Contó con la presencia del ingeniero Urdanis por parte de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, estuvo reunido con Juan Carlos Gasparini, con el intendente municipal de Roque Pérez, para luego, ¿no es cierto?, hablar sobre los nuevos barrios, cómo van a ser los desagües fluviales, cuáles son los trabajos que tienen que realizarse, dejando una muy buena impresión y, bueno, como siempre, un cierto dinamismo, dándole un toque final al año bastante importante para poder terminar con este problema a los roqueperenses. En otro orden de cosas, ya están todos los detalles para lo que va a ser la gran fiesta del 31 por la noche. Hay un estilo muy importante aquí en la ciudad de Roque Pérez, que tiene que ver que cada vez que, bueno, después del brindis, ¿no es cierto?, de la familia, se concentra la mayor cantidad de gente de Roque Pérez frente al municipio, y así se vive una noche de baile, de fuegos artificiales y demás. En un momento no se sabía cuál era la decisión que iba a tomar el actual intendente municipal, finalmente fue la misma que la anterior, así que, bueno, va a venir un grupo de música que viene de la ciudad de Lobos, que es súper bailable, que está armado. Después también hay una banda de aquí de la ciudad de Roque Pérez que se llama Nueva Tinta, y bueno, el espectáculo continúa para toda la gente con fuegos artificiales y demás, todo así de esta manera recibiendo al nuevo año, al 2012, en la cual se genera una expectativa muy, pero muy importante por parte de los roqueperenses, ya que, bueno, tenemos gobierno nuevo y están centradas todas las esperanzas en muchas cosas que a lo mejor son detalles para quien lo ve de afuera, y para nosotros los roqueperenses son muy, pero muy importantes. Así que, bueno, con mucha expectativa nosotros los roqueperenses vamos a recibir el nuevo año, al igual que gran parte, ¿no es cierto?, del país, ¿no es cierto?, como un barajar y dar de nuevo. Después, bueno, informaciones, se siguen ampliando los operativos de tránsito, ahora hasta altas horas de la madrugada, podemos decir que hasta prácticamente las 24 horas del día se está siempre encontrar algún móvil de la patrulla haciendo tránsito en la ciudad de Roque Pérez, lo que le ha marcado en los últimos tiempos un ordenamiento bastante, bastante importante, cuando por ahí se ponían todas las fichas, aquí ya nada se podía hacer en cuanto al tránsito, que se veía un poco de las manos. Y así y todo, bueno, es lo que tengo para informarles a ustedes en esta noche, para desearles lo mejor, y bueno, si mañana tenemos un nuevo contacto, seguramente ampliaremos un poco más en las noticias. Así que muy, pero muy buenas noches para todos. Desde la ciudad de Roque Pérez les informó José Luis Reina.